siempre, muchas veces lo pienso, como me hubiera gustado conocer a Federico García Lorca. ¿Cuántas canciones hubiéramos hecho? Bueno, ya he hecho algunas, ¿no? Pero... Bueno, y tú lo sabes que he hecho algunas, ¿eh? ¿Eh, Joan?